salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. Hola, Marce. ¿Qué hacemos este viernes? Nos juntamos en radiosemilla.com.ar como todos los viernes para contarle a nuestros colegas lo que están haciendo los directivos de cada hospital. No te olvides, junto a Alejandro, Iván, Mariana y quien te habla, Marcela, te esperamos el viernes. No nos falles. Tienen claro que soy el rey, y háganme caso que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Buah. Patada de canguro, golpe duro. Participar en este acto hoy es un privilegio triste. Hoy rendimos homenaje a las miles de personas que murieron a causa de la COVID-19. Durante estos meses de lucha incansable, compartiendo el dolor de sus familiares y sus seres queridos. Ojalá nada de esto hubiera ocurrido. Ojalá yo no estuviera aquí pronunciando estas palabras. Pero es un inmenso honor poder hablar en nombre de mis compañeros y compañeras, los profesionales sanitarios, enfermeras, médicos, auxiliares y fisioterapeutas, personal administrativo, personal de limpieza, de cocina, de radiodiagnóstico, de mantenimiento, de laboratorio y microbiología, de psicología y del resto de áreas que dieron apoyo a los asistenciales. Y no solo ellos, comparezco también en representación de lo que se llamó entonces la primera línea, transportistas, reponedores, cajeras y tenderos, trabajadores de la energía y de las comunicaciones, farmacéuticos, personal de saneamiento, fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Es imposible citarlos a todos, porque fueron miles de hombres y mujeres de los que cuidaban con su trabajo a los millones de españoles confinados. En mis años como supervisora del servicio de urgencias en el Hospital Universitario Vall d'Hebron, he tenido experiencias muy difíciles, pero esta nos marcará para siempre. Ha sido muy duro. Nos hemos sentido impotentes, con una sensación brutal de incertidumbre y la presión de tener que aprender y decidir sobre la marcha. Hemos dado todo lo que teníamos. Hemos trabajado al límite de nuestras fuerzas. Y hemos vuelto a entender, quizás mejor que nunca, por qué elegimos esta profesión: cuidar y salvar vidas. Aunque muchos compañeros tuvieron que dar su propia vida para ello. Hemos cubierto las necesidades básicas y emocionales. Hemos sido mensajeros del último adiós para personas mayores que morían solas, escuchando la voz de sus hijos a través del teléfono. Hemos hecho videollamadas, hemos dado la mano y nos hemos tenido que tragar las lágrimas cuando alguien nos decía: no me dejes morir solo. Hemos vivido situaciones que te dañan el alma, porque quien había detrás de los EPIs no eran héroes, éramos personas que se alejaban de sus familias para protegerlas de un posible contagio. Personas que salíamos del hospital cargadas con todas esas emociones y que regresábamos a nuestro trabajo desde la soledad y el agotamiento un día más, dispuestas a transmitir fuerzas y ánimos a los enfermos, más allá de nuestros propios miedos. Fuerzas transmitidas a través de los ojos, de las miradas, porque era la única parte del cuerpo que nos quedaba visible. Entre nosotros hemos aprendido a comunicarnos a través de ellas. Miradas que algunos llevamos tatuadas en la piel. Miradas que han significado tanto. Parafraseando al grupo Vetusta Morla en su canción Abrazos Prohibidos, por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa, y luchan porque nadie muera en soledad, sin temerle a su miedo y usando su piel como escudo, por los que hacen del trabajo sucio la labor más hermosa del mundo y pintan de azul la oscuridad. Quiero agradecer de corazón aquellos aplausos que nos dedicaba la ciudadanía y quiero pedir también de corazón que no se olviden de aquello, respetando ahora las recomendaciones sanitarias. Quiero que piensen en los que fallecieron y también en los profesionales sanitarios que dejaron sus vidas en la lucha. Por favor, que su esfuerzo nunca sea en vano. Quiero pedir también a los poderes públicos que defiendan la sanidad de todos, que recuerden que no hay mejor homenaje a quienes nos dejaron que velar por nuestra salud y garantizar la dignidad de nuestras profesiones. Y que todos respondamos a una sencilla pregunta: ¿quién cuidará de nosotros si la persona que nos cuida no puede hacerlo? No olvidemos, por favor, nunca la lección aprendida. Gracias. Si fueron una a una las estrellas, el mar mordía rastros de su arena, herida luz que me partió aquel cielo, y hoy vuelves a amanecer mi condo. Japón está sonriendo y artefactos, la noche de su sexo a Buenos Aires, y yo la distraigo en un escenario. Y hoy vuelves a amanecer, viejo mundo. ¿Cómo serás? ¿Cómo seré? ¿Cuántos seguiremos? Los que sobrevivieron marcaron huellas. Te abarcaré en tu extensión y seré la tierra, el agua, el sol, el viento. Si golpea con una esperanza, pase de montaña, se comarca en tus comarcas la triste ceremonia del velorio. Evitaré y clavaré en el filo de un cuchillo. La leche es blanca, la carne es roja, el hambre es negra, negra es su herradura, y negra su herradura. Una escopeta escupe balas de cocaína, y hay un titiritero, y hay un titiritero, y yo te miro desde mi ventana. Una voz secreta vas a estar andas, te quiero ver cantándole el futuro y con toda esta gente viejo mundo. Y seré la tierra, el sol, el viento, el músico, el peatón, una esperanza. Seré montaña, seré comarca, en Catamarca, la triste ceremonia del velorio. Evitaré la leche es blanca, la carne es roja, el hambre es negra, y negra su herradura, y negra su herradura. Una escopeta escupe balas de parte. Se fueron una a una las estrellas, el mar mordía rastros en su arena, herida luz que me partió aquel cielo, y hoy vuelves a amanecer viejo mundo. Los que se fueron no los olvidamos, los que vendrán esperan por ahora, y los que estamos aprovecharemos. Demandó al ex titular del área del macrismo por redeterminar precios en una licitación. Es una chicana para embarrar la cancha. ¿Quién lo señaló a esto? Lo señaló Dolphy Rubinstein. ¿En dónde? En un foro de dirigentes radicales porteños. Comenzamos así una nueva entrega de La Corresponsal para Barritando en Enfermería. El Ministerio de Salud, Ginés González García, demandó al ex titular de esa cartera, Adolfo, alias Dolphy, Rubinstein, por posible defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad, denunciando que se habían redeterminado precios en favor de dos laboratorios en una licitación. Y este sábado 11 de julio, Rubinstein replicó desde un debate en vivo en el que participaron algunos otros dirigentes radicales en la red social, considerando que la denuncia de Ginés es una suerte de salvajada. ¡Una chicana! Para embarrar todo. Fue redeterminación de precios que está estipulada por la ley. En momentos de alta inflación se puede redeterminar precios. La apertura de las ofertas fue en diciembre de 2017. Y el proceso licitatorio finalizó en agosto de 2018. 7 meses más tarde, la burocracia tarda, pero el proceso es transparente porque había expediente electrónico. Y se podían seguir las compras desde el inicio hasta el final. Explicó Rubinstein durante el encuentro virtual con las comunas 5 y 6. Como militante de Radicales Cambiemos, Rubinstein participó de un debate en Facebook junto a los dirigentes radicales Irma Gach, Ivana González, Oscar Elías y Jorge Camino. Fue en el marco de un ciclo de charlas acerca de la salida de la cuarentena y cómo seguir después del 17 de julio. Allí, él estuvo soñando, ¿sí o qué? Cuando se hizo la adjudicación, el dólar estaba el doble. De 17 pesos a 24. Los laboratorios dijeron que al tener muchos insumos importados, no se podía entregar la mercadería a ese precio. Amenazaron con no entregar nada, desabasteciendo a la red de atención primaria. Entonces le dijimos que entreguen la mercadería y que hagan un pedido de redeterminación de precios tal como lo fija la ley. Hay una enorme cantidad de denuncias realizadas por ONGs nacionales, internacionales y legisladores en el marco de la compra de insumos en la emergencia realizadas por la actual gestión, donde no existieron trazabilidad ni expedientes electrónicos. La denuncia que nos hicieron nosotros se cae por peso, no sabemos, propio, agregó Rubinstein. El exministro de Salud concluyó señalando que cuando entre 2018 y 2019, durante el gobierno de Cambiemos, la campaña de vacunación fue intensa y disminuyó en gran cantidad. Esa también es una epidemia global. Tuvo más de 500.000 de casos en el mundo en el último año. Que el gobierno actual se lo atribuya es muy arrogante y mentiroso. Cuando yo dejé la gestión habíamos tenido 80 casos y ahora tuvieron 160, pero ya sabemos quiénes son. Una vez más, informando desde algún lugar de Erbil, Kurdistán, la corresponsal. Llevando la verdad para Barricando en Femenino. Compañeros, muy buenas tardes. Los saludamos de aquí de la Guardia de Emergencias del Hospital Dr. Carlos Bonomino Gaondo, junto con mi compañera Paola Maestrelo, volviendo a reclamar juntamente con todos los colegas de los diversos hospitales las condiciones infrahumanas en las cuales nos encontramos trabajando todos los colegas. Esto no lo tiene en cuenta, o parece no entender, o parece estar sordo, o parece tener problema de visión, o está en otro planeta el señor jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Larreta. Con todo respeto, señor Larreta, ténganos en cuenta, porque somos trabajadores de salud y día tras día nos estamos cayendo, día tras día se están muriendo colegas aquí en CABA, al igual que en la provincia de Buenos Aires, y ahora nos enteramos que en la provincia de Chaco ha fallecido otra colega más. Tanto provincia y como nación y como la Ciudad de Buenos Aires deben tomar medidas para ayudarnos. Por favor, se lo estamos pidiendo. No sé de qué manera ya se lo podemos explicar, que el sistema nuestro de salud es precario, que los colegas se están cayendo. Y mi pregunta es esta, ya que nos llamaban administrativos, ahora nos dicen enfermeros y enfermeras, ¿cómo juega la carta cuando mal se pone el partido? Fuerza a todos los colegas y fuerza al compañero Juan Carlos Mamani y fuerza a todos los que están infectados, camilleros y técnicos de oxígeno. Peleamos y seguiremos peleando porque somos enfermería. Estás buscando direcciones en libros para cocinar. Estás mezclando el dulce con la sal. Vas procurando informaciones en unas cajas de metal. Estás comprando al mundo en un bazar. Mirando superhéroes. Superstars, te sientes super loca, Superman, Superman. Destacar esto ocurre porque lo que se precariza con nosotros es el cuidado de la gente. O sea, lo que se pone en segundo lugar con nosotros es la salud. O sea, que van de la mano nuestra lucha con lo que tiene que ver con... Pandemia global. Habló una viróloga que escapó de China. Sé cómo ocultaron el coronavirus. Li Mengyang, que huyó a Estados Unidos por las amenazas, afirma que en diciembre ya se conocía la enorme capacidad de contagio del COVID-19. Horas antes de tomar un vuelo de Cathay Pacific, el 28 de abril, a los Estados Unidos, la respetada doctora Li Mengyang, que se especializó en virología e inmunología en la Escuela de Salud Pública de Hong Kong, había planeado su fuga y hecho su bolso. Tenía su pasaporte y estaba a punto de dejar atrás a todos sus seres queridos. Si la atrapaban, sabía que podía ser encarcelada, lo que es peor, desaparecerla. Yang le dijo a Fox News en una entrevista exclusiva que cree que el gobierno chino sabía sobre el nuevo coronavirus mucho antes de darlo a conocer. Estamos en condiciones de afirmar que, según Yang, el gobierno chino había tenido conocimiento del nuevo coronavirus mucho antes de darlo a conocer. Ella dice que sus supervisores, reconocidos como algunos de los mejores expertos en el campo, también ignoraron la investigación que ella estaba haciendo al inicio de la pandemia, que cree que podría haber salvado muchísimas vidas. Dice que tenía la obligación de decir al mundo lo que estaba ocurriendo y no lo hicieron. Repetimos. No lo hicieron. Dado el estatus del laboratorio como referencia, por ejemplo, de su especializado en el virus de la influenza y pandemias. Chan, ahora escondida en algún lugar de Estados Unidos, afirma que el gobierno del país donde nació está tratando de destruir su reputación. Y acusa al gobierno chino de armar un ataque contra ella en redes sociales, con la esperanza de mantenerla callada. Yang cree que su vida está en peligro, teme no poder volver a su casa y vive con la dura verdad de que probablemente nunca volverá a ver a sus amigos o familiares ahí en China. Aún así, dice ella, el riesgo vale la pena. La razón por la que vine a los Estados Unidos es porque entregó el mensaje de la verdad del COVID-19, le dijo a Fox News, desde un lugar no revelado. Agregó que si intentaba contar su historia en China, iba a ser desaparecida y asesinada. La historia de Yang deja una afirmación extraordinaria sobre el encubrimiento en los niveles más altos del gobierno y aparentemente después de la compulsión obsesiva del presidente Xi Jinping y su partido comunista por controlar la narrativa del coronavirus. Lo que China sabía, cuándo lo sabía, ¿qué información editada vendía al resto del mundo? Los problemas de la viróloga comenzaron cuando advirtió el gobierno de la letalidad y peligrosidad del coronavirus mucho antes que China reconociera el problema. Sé cómo lo ocultaron. Ahí fue silenciada y presionada por el régimen. De hecho, asegura que el 31 de diciembre un compañero le advirtió que el virus se propagaba a tercera persona, fecha mucho antes de la que China y la OMS asumieron esta realidad. El 9 de enero del 2020, la OMS emitió una declaración donde negaba, repetimos, negaba este tipo de transmisión. Según Yang, toda la información que apuntaba a que este virus se trataba de una alta peligrosidad, el conocimiento no solo del gobierno chino, sino también de la OMS, mucho antes que se dieran las alertas internacionales.

somos tipos solos, comemos de la lata. Nos gusta el sol del cementerio de Tijara. Nos apura el odión, nos apuran los amigos. Nos gastan por teléfono pidiendo si tenemos. Le damos guita a los basureros. Vendemos mucho disco, pero somos igual que ellos. ¿Qué culpa tenemos si vamos al bar Marraca a tomarnos unos vino con el borracho que nos canta? Nos gusta Magal y cantando Llámame. Siempre mencionamos a Pugliese. Troilo y Grela es disco cabecera. Siempre mencionamos a Pugliese. Somos del grupo Los Salieri de Charlie y le robamos melodías a él. Por otro lado, digamos, ¿no? O sea, me cuesta mucho hacerlo, pero vamos a hablar con un enfermero del Hospital Durán para ver cómo están. Hace un ratito el director de Santo Denis decía que están absolutamente saturados. Héctor, ¿cómo anda usted? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Escuchando el relato de todos, realmente los hospitales, le digo los hospitales porque tenemos conexión con todos los hospitales donde se está viendo COVID. El Durán es un hospital que está totalmente repleto. Y yo no lo estoy viviendo de cerca porque tengo familiares con COVID. La terapia realmente completa. Hay, la verdad, una desatención con esta profesión tan digna que es la enfermería, donde realmente no están ingresando enfermeros. O sea, si ingresan, así como ingresan, se van. ¿Sí? Por la plata que le dan, prefieren no exponerse al virus. Lamentablemente, Héctor, parece que dijiste varias cosas interesantes. Acabas de decir que está casi completa la terapia intensiva. ¿Esto es real? ¿Tenés números? ¿Tus compañeros te van actualizando esto? Sí, por supuesto. Está completa porque hoy la vi. Hoy la vi porque trasladaron a un familiar a la terapia de COVID y era la última cama. O sea que se completó. Y no es que se completó porque estaba libre. No, trabajan a cama caliente. Se va uno, entra otro. Y están esperando el tema de que se desocupe una cama. Es terrible. ¿Y dónde se espera? ¿Dónde se espera, Héctor? Me está diciendo que están esperando. ¿Dónde espera ese paciente? En la sala, o en la guardia, o vienen de la casa, o en la UFU. El hospital está repleto. Lamentablemente, hay sectores que ni siquiera tienen equipo armado como para las salas. Por ejemplo, las salas donde estuvo internado un familiar, no tiene los humidificadores. Tenés que decidir de darle a uno o al otro, porque ven la gravedad de uno para prestarle al otro. Una vergüenza lo que está pasando. Doctor, no tiene frazada, no hay calefacción. Le quería preguntar a Ortiz, ¿qué tal Ortiz? El doctor Pacabeca. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Le quería preguntar si en el Durán lo que primero sucedió no fue un colapso por falta de enfermería en la terapia intensiva. Sí, realmente estamos en ese colapso, doctor. Faltan enfermeros. Nos faltaban, mire que hay 60 con COVID positivo y 60 en todos los hospitales. Hay 150 que no están viniendo por problemas preexistentes o porque tienen COVID. Realmente nos estamos quedando. Héctor, sí, acaba de decir 60 que enfermeros con COVID, no. Sí. 60 enfermeros tienen COVID hoy. Hoy hablando con el jefe de subgerente de enfermería del Hospital Durán, me dice, mirá, tenemos una carencia de más o menos 150 personas. Entre ellos hay 60 con COVID. El resto está con licencia por problemas de salud preexistentes. Realmente estamos en una crisis que este gobierno de la ciudad no está entendiendo, este ministro no está entendiendo. Pues capaz que no se pueda. Una bronca bárbara. Capaz que no se pueda también, ¿no? No sé, digo, este sistema de salud que hemos construido entre todos como sociedad, Miguel. Héctor, ¿cómo es el trabajo a cama caliente que estás describiendo? ¿Qué es lo que ocurre en el hospital cuando ves que está empezando a colapsar? ¿Qué pasa? ¿Vos ves que se desocupa una cama en terapia porque alguien falleció o porque se recuperó? Y están esperando para poner a otro. A veces lo tenés que tratar en la sala porque no tenés lugar en la terapia y las derivaciones a los demás hospitales no está siendo fácil, porque también tienen el mismo problema. Entonces, ¿qué esperan? Se desocupa una cama en terapia y están todas las salas atentas para llevar al que está más grave. Y si no, lamentablemente algunos quedan en la sala, y eso quiero decirlo también, porque no estamos preparados para atender en una sala un paciente grave. ¿En qué sala queda? ¿En qué sala, Héctor? Hay tres salas, clínica médica 1, clínica médica segundo piso, tercer piso y el cuarto piso. Son tres pisos que están repletos, llenos, no hay lugar. Entonces, es terrible, es más, se aíslan los enfermeros porque estuvieron en contacto, salen con positivos de COVID y se licencia. Héctor, te está haciendo responsable lo que estás diciendo, ¿no? Estás pintando un panorama. Lo que estás diciendo lo has visto vos, lo has vivido, lo estás vivenciando y tus compañeros lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo porque tengo familia con COVID internada. Estoy viviendo, estoy padeciendo esa necesidad. Bueno, pero yo tuve que llevar frazada. ¿Qué les parece? No, mirá, llevar estufa porque no hay agua caliente en algunos sectores. Es una vergüenza. Doctor, sí, recordemos que el área de enfermería viene muy descalificada en la ciudad de Buenos Aires porque no han sido incluidos en la carrera profesional como todos los otros profesionales. Lo que llevó también a que muchos enfermeros y enfermeras se vayan del sector público. También eso genera una merma y una falta de enfermería en los hospitales públicos. Ahora, Doc, eso no lo vamos a resolver en el medio de la pandemia. No, está bien, pero sí, quiero decir... Sí, se podría resolver. ¿Sí? Se podría resolver, ¿no? No es que no se puede, porque hay presupuesto suficiente. El tercer presupuesto más alto de la ciudad, del país, lo tiene la ciudad. No puede ser que los enfermeros sigan ganando 35 mil pesos. Cuando un licenciado en enfermería gana 70, es una vergüenza que no te reconozca el licenciado como profesional. Por eso se vienen y no quieren ponerse el virus por poca plata. Lamentablemente, tienen que tener tres trabajos para tener un nivel de ingreso para poder sobrevivir. Es una vergüenza este gobierno que no reconozca la enfermería. Tenés razón, Héctor, la verdad que tenés razón. Sinceramente tenés razón. Después me contás cómo está tu gente. El lado positivo que tiene todo esto, también como decía Claudio Velocopit, es que hay protocolos, los equipos de expertos que están asesorando tanto en ciudad como en nación como en provincia, han generado protocolos para poder hacer un recambio, una recirculación de pacientes en terapia intensiva en casos de gravedad, donde se van reciclando pacientes con menos gravedad o que no necesita respirador, van a otras camas y se van liberando de esa forma. Por eso yo también creo, honestamente, tengo la esperanza de que no vamos a llegar a un colapso del sistema. Ojalá que no, lo que está contando Héctor es dramático, verdaderamente. Es dramático, Héctor, sí. Te mando un abrazo grande y muchas gracias por tu relato, viejo. No, gracias a ustedes. Espero que este gobierno se sensibilice con la enfermedad. Emergencia. Algo raro está pasando. La ciudad se está cerrando y de repente el mirarnos hacia adentro, el buscarnos sonriendo se hace urgente. Llamen a titiriteros, a cantores y a cuenteros, que es urgente. Que la tarde está cayendo y en balcones aplaudiendo, la ciudad en las ventanas pide fiesta. Ojalá que cuando el mundo se despierte se nos quede la costumbre de entre extraños saludarnos, con los nuestros abrazarnos para siempre. Llamen a titiriteros, a cantores y a cuenteros y a poetas. Se tomó un soplo la vida y en el aire se respira que este instante es nuestra única certeza. Ay, Ay, qué bueno, Gina, que puedas responder unas preguntitas para nuestro programa de radio en Radio Semilla y todo eso. Bueno, como primera pregunta, o sea, todos sabemos que hay mucha demanda en la ciudad de Buenos Aires por la situación particular del COVID-19 y que ya se venían dando muchos juicios en enfermería y en salud en general. Y la pregunta concreta es, a vos como abogada, preguntarte qué es lo que pedimos las enfermeras ante la justicia y en qué proporción y en qué posibilidades, ¿no? Y que, bueno, que nos expliques eso y bueno, así después podamos seguir. Pero en principio preguntar eso, que ¿qué te parece a vos qué es lo que piden mayoritariamente las enfermeras? Y al respecto, ¿qué tipo? Las demandas que han habido es respecto al reconocimiento de los derechos principales, ¿bien? Que son naturales o debieran ser naturales para cualquier trabajador o trabajadora, ¿sí? Respecto a la jornada laboral, la cantidad de personal, respecto también al cuidado humano, creo que viene por ese lado, ¿sí? Si es esa la pregunta. Lo que pasa es que no te la podría responder, fue muy amplia la pregunta, Marian, sinceramente fue muy amplia, no entendí si es demandas judiciales, cuáles son la cantidad, por qué y cuál es el pedido, ¿sí? O sobre lo que sienten, porque eso es más para cada una, ¿no? Por eso sigo sin entender evidentemente la pregunta, por más que intente contestártela, ¿bien? Entiendo que es el tema de igualdad de derechos respecto, por ejemplo, a licencias que no se les están dando, brindando como a toda la sociedad. Yo creo que es una avanzada sobre los derechos, pero contesto a título personal lo que noto, ¿sí? De la diferencia en cuanto a derechos en pandemia. Yo creo que es una avanzada, ¿no? Es una avanzada por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque esto es así, sobre quienes tendrían y debieran estar más protegidos, que son los enfermeros y las enfermeras, o hasta médicos, podríamos hablar de todo el personal de la salud, porque no se les están otorgando las licencias que corresponden, no diferencian a aquellos que tienen hijos o no, o los que no pueden dejar, porque quizás ambos cónyuges o padres son personal esencial. Hay una avanzada por encima de los derechos de las trabajadoras. Esta cuestión de que por decreto decidan modificarle la jornada de trabajo mientras dure la pandemia, o sea, creo que es una avanzada sobre los derechos basados y escudados por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, insisto, porque los decretos que vi en cuanto a obligarlas a modificar horarios y que vayan cada vez que se los solicite, es en ciudad. ¿Sí? Yo creo que ahí hay una avanzada. Escudados sobre la pandemia. ¿Sí? Es como que deberían ser las superheroínas, pero ¿qué pasa con la heroína? ¿Se siente bien? ¿No se siente bien? Es muy fuerte lo que está sucediendo. Yo creo que sucede eso. Y bueno, se siente este reclamo muy fuerte. Ah, Gina, me contestaste ampliamente la pregunta. Eso es todo lo que me dijiste en la pregunta, precisamente porque hay, como vos decís, como un avasallamiento de nuestros derechos laborales, fundamentalmente, porque al margen de que el, entre comillas, o nos consideran heroínas o nos consideran descartables, podemos tener esas dos lecturas con respecto al avance del gobierno sobre eso, pero es un avance sobre también sobre un incumplimiento, que es lo que nosotras mucho demandamos en, a la justicia, que es precisamente por el ejercicio profesional de la enfermería. Y que me cuentes cómo viene esa demanda, porque al margen de eso, tenemos leyes que apuntan a la insalubridad que tampoco se cumple. Y en eso, bueno, que me comentes esto, tenemos de dónde agarrarnos para decir esto, tarea es insalubre y debe ser protegida y por eso vale la pena la demanda. A ver, respecto a la insalubridad, es la reducción de la jornada de trabajo porque claramente hay un derecho que existe, que es reconocido por la normativa, normativa que salió del Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como garante y ejecutor de la norma, es decir, estamos hablando de división de poder, ¿sí? Cuando hablamos de esto, legislativo donde emana la norma, que existe y la protege, ¿bien? En cuanto a por qué es, tiene que ser la jornada, una jornada reducida, no por antojo, capricho del legislador o de las enfermeras y enfermeros que trabajan en un área insalubre, porque realmente hay riesgo en la vida e integridad física, ¿sí? Ustedes la sienten en el cuerpo, quizá nos las transmiten en alguna que otra entrevista que he tenido, donde me comentan esto, de cama caliente, de repente salen directamente del quirófano los pacientes y atenderlo, y acá no hay que pensar, sino que hay que actuar. Y cuando hay falta de personal, desgaste físico porque por estar trabajando tantas cantidad de horas, eso se siente. Entonces la norma lo que hace, se supone que debe proteger a ese trabajador y trabajadora que trabaja en un área insalubre. ¿Cómo decidió el legislador protegerlo? Es a través de la norma, o sea, para el trabajo insalubre existe el derecho de trabajar la jornada reducida porque el desgaste es al doble de una jornada común, o sea, no es un regalo, sino que se equipara al doble, bien, y que la jubilación, el día que se jubilen a menor cantidad de edad por el desgaste, con un poco más de hecho, dentro de lo que sería la recompensa económica, porque se supone que se jubilan por un área insalubre, se le tiene que abonar un poco más, ¿bien? Entonces, volviendo a la división del poder, ¿sí? Que está el poder ejecutivo, legislativo y judicial, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la empleadora o patrón de las y los enfermeros, deberían aplicar la norma, no la aplican. Entonces ahí tenemos un incumplimiento grave y serio, porque estábamos hablando de un riesgo en la salud e integridad física de la persona, ¿bien? Entonces, y sí, no les queda otro trabajador y trabajadora que acudir a la justicia, tercer poder, el que revisa, el judicial, se hace una revisión y exactamente se demuestra el incumplimiento y por eso sale a favor. No es ni un regalo ni nada, ni un beneficio, ni una quita, ni nada. Todo lo que presenta, lo pierde. ¿Bien? Eso sería una primera parte, digamos, de la pregunta. Después, otro tema, es algo nuevo que estoy notando, que empezó a ocurrir en la pandemia, ¿no? Que salieron decretos y que estos decretos avanzan en este tema, lo que estaba viendo, sobre derechos constitucionales, derechos a garantías de no modificar la jornada laboral. Pero bueno, basado en un riesgo mayor constitucional, lo que dicen es que para aquellos trabajadores que puedan, ¿no? Que puedan, siempre y cuando cesa también, colaborar, pueden no cambiarlo, sino de una manera, podríamos decir, no, de manera transitoria y como colaborativa, ir a cubrir servicios, pero no tiene que ser una obligación. El tema es que, a mi entender, ahí hay una pugna de derechos que se debería resolver, que termina siendo una avanzada hacia los trabajadores, que hoy día están poniendo el cuerpo, ¿no? ¿Y cómo le podés decir a un trabajador, por ejemplo, que es de fin de semana, que vaya a cubrir un día de semana? ¿Y qué pasa cuando ese trabajador en realidad tiene otro trabajo el día de semana? Porque también puede trabajar un día de semana. Bueno, ahí empieza el debate, ¿no? O qué pasa si ese trabajador no puede ir día de semana porque cuida a sus hijos. Entonces, ahí empieza de nuevo el segundo o tercer debate. ¿Le corresponde, no? Sí, yo creería que no, que es una avanzada sobre directamente la vida social, la persona, la organización en su trabajo, en su vida, ¿sí? Ya es, ahí empieza la avanzada, y volvemos a rediscutir de nuevo lo mismo, ¿sí? Hay que hacer el planteo y, sí, vamos a ver qué ocurre con esto porque es nuevo, eso lo estoy empezando a observar ahora, porque hay un tema de tutelas, cuál es el bien mayor a cubrir y demás. Es un poquito complejo, no imposible de ese planteo. Después, respecto a la carrera profesional, entiendo que fue eso, al principio la pregunta, eso quedó todo en stand-by, todo está en stand-by hoy día. La justicia desde el 19 de marzo creo que fue, que se decretó la pandemia, cerraron los tribunales y ahora solamente se habilitan las ferias judiciales de manera extraordinaria por temas que hacen al riesgo la salud e integridad física de la persona. Por ejemplo, este tema, ¿no? De la reducción de la jornada por insalubridad, no por capricho de la persona, porque es real, y por algo salen. Imagínense que, vuelvo, el Poder Judicial revisa y dice, no, esto está mal, cumpla, señor Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero bueno, respecto a la otra avanzada de derechos, me parece que es una, está, como diría, sí, nuestro entrañable Galeano, ¿no? Es como está todo pata para arriba, ¿no? Entonces eso sería una cuestión a revisar, a darle una vuelta de tuerca ahí. Y otra cosa que deseo es que ya está, esta pandemia, por Dios, que salga la vacuna, no se puede más, que se restablezca todo, que eso es lo que deseo, realmente deseo eso. Igual yo te digo, por suerte tengo todo negativo hasta ahora, nos testean todas las guardias. Bueno, sí, Gina, muy claro, la verdad, interesantísimo porque la verdad me hace reflexionar sobre estas cuestiones de las responsabilidades, ¿no? A la hora de cumplir con la demanda. Una demanda que las enfermeras, también como vos decís, con el doble empleo, venimos cubriendo ampliamente y muy desgastadas. Hoy aumenta el nivel de estrés y la que ya tenía algún problema de salud, tiene que estar pidiendo licencias y se le complica con el doble empleo. La situación es casi caótica, te diría, dentro de los hospitales, ¿no? Con respecto a los aislamientos de los colegas. O sea, sinceramente es decirte esto, vamos a la justicia, pedimos amparo en la justicia por todo, por los equipos, por la protección, por el trabajo y el pase a la carrera, que significa niveles salariales que nos permitan también sobrellevar esto y aclarar este punto de las responsabilidades. ¿Vos cómo ves esto en cuanto a nuestras incumbencias, a las responsabilidades y al ejercicio que nosotras necesitamos que se nos reconozca? ¿Es posible que nosotros ganemos esta compulsa empezando, ¿no? Quizás por el pase a la carrera. Y la última pregunta que te hago, Gina, no sé si te enteraste del tema plasma. También estamos yendo a la justicia para que tener la oportunidad de que a las colegas que están muy mal se les pueda pasar el plasma, y estamos con unos problemas tremendos porque terminamos solicitando derivaciones, ¿Pero qué opinás sobre esta cuestión de que no la gente tiene que terminar reclamando en la justicia un tratamiento que es un derecho? No es que te pasen cualquier cosa, sino que uno tiene derecho, ¿no? Y quería agradecerte y pedirte tu opinión y bueno. Y ahora respecto del plasma, y sí, yo creo que sí, no hay mucho debate. A ver, ¿quiénes son los profesionales que se encuentran hoy día trabajando al frente de una pandemia? O sea, creo que no eligieron que exista un riesgo en la salud y que ustedes sean los más expuestos. Claramente, lo primero que se tiene que exigir es cubrir la integridad física del trabajador y que tenga esos anticuerpos, mucho, como les decía, no entenderé mucho, no entiendo mucho de los procesos en cuanto a la salud y del cuerpo, eso entiendo que ustedes saben mucho más, pero por la lógica y la racionalidad y la protección de proteger a aquel el que está más expuesto y deberían empezarse a hacer un tratamiento para todos los enfermeros, para los enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, todos los que estén hoy día más expuestos, porque sin médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, estamos todos destinados a no tener una prestación de salud acorde. Eso creo que sí, por supuesto, ¿no? No sabía que lo estaban llevando a la justicia. Me parece que es un reclamo que tiene mucha lógica y muchas posibilidades. Bueno, sí, la verdad que es una locura lo que está sucediendo. Tampoco es que el Poder Judicial sea superhumanizado y demás, tampoco es deshumanizado. Yo creo que es muy dificultoso todo lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que hay muchos miedos en tomar decisiones, ¿no? Decisiones que a veces la justicia toma en base, la justicia entre comillas, ¿no? Los hombres y mujeres son los que razonan, tienen que juzgar de una manera más fría, ¿no? Es como esta cuestión de poner un derecho por encima del otro, ¿no? Y cuál es el derecho mayor a proteger. Y yo creo que es la dificultad y que aquel que se ve perjudicado o aquella a la que se ve perjudicada y no favorecida por encima de un colectivo, cuesta entender, ¿no? Creo que es muy difícil, ¿no? Creo que así está un poco toda la sociedad, como todo revuelto, como todo que no se sabe para dónde ir. Respecto a la carrera profesional, me parece que más es un tema político que lo judicial. En este caso, sirve para presionar, pero me parece que tiene que ver con un tema más político y de organización del conjunto y de hacer visible el reclamo, que haya una reparación en la justicia sobre que exista una norma que diga ustedes son profesionales. La norma existe, digamos, o sea, ustedes ya saben que son profesionales, tienen un título, ya sea una tecnicatura o un título universitario, son profesionales. Bien, eso no está en discusión. El tema es que haya una norma que avale y que conjugue todos estos derechos de los profesionales de la salud como diferenciados de otro tipo de personas que quizá no tienen un título, ¿sí? Yo creo que están en la carrera en lo general, ¿sí? Y ahí empieza un poquito el tema de lo sindical, ¿no? En vez de tantas peleas intersindicales, es unificar, como para decir que salga una normativa que equiparen a los y las enfermeras, auxiliares de enfermería, licenciadas. No hay mucha diferencia, sí hay diferencias, por supuesto, porque creo que sí existe una necesidad, está bien de ver, rearmo la respuesta, está bien de revisar esto, de los esfuerzos y las necesidades de cada uno. Hay una diferenciación, por supuesto, pero en realidad son todas profesionales, ¿bien? Pero es necesaria una normativa que las abarque, que digan un convenio particular para las trabajadoras y trabajadores profesionales, ¿sí? Y ahí viene, ¿no?, el lío de la inclusión o no dentro de la carrera profesional, que las excluyeron, que pusieron a musicoterapeutas, sociólogos, cualquier cosa menos de la salud. Y sí, hay algo ahí que me parece que es más político, podríamos decir hasta de organización sindical, que judicial. Creo que en este caso hay que organizarse, no queda otra. Todos los derechos de los y las trabajadoras existen por la organización y los reclamos, lamentablemente, es eso, de poner el cuerpo. La insalubridad existe porque trabajadores se unieron y lograron poner en agenda política y agenda legislativa esta temática. Creo que viene un poco por ahí, es eso, podríamos decir que está hasta sociológico, ¿sí? Una necesidad de generar una presión, y también una necesidad de los y las compañeras enfermeras de darse cuenta, y enfermeros de darse cuenta que son profesionales, y tomar ese lugar, ese rol en la sociedad. La verdad que te puedo decir que como abogada no entiendo nada del cuerpo humano, y eso... Y un administrativo no entiende nada del cuerpo humano, y eso les hace profesionales, porque hay que estudiar una carrera, hay que saber, hay que conocer, son procesos muy difíciles, son procesos mentales que realiza la y el trabajador enfermero, o sea, ahí hay una aplicación, y también les compete la norma civil de la responsabilidad justamente por esto, por el conocimiento que tienen. Y entonces ahí está el conocimiento y el reconocimiento que tiene que tener el enfermero y la enfermera, primero que nada como profesional, y a partir de eso organizarse y reclamar una normativa, ya sea dentro de la ley de profesionales o exigiendo una nueva ley de profesionales para ustedes de la salud. Dentro de como profesionales, enfermeras y enfermeros de la salud, dentro de Ciudad de Buenos Aires, diferenciándose de lo que es la normativa general. Estrella, me encanta tu programa y todo lo que hacen. Qué locura todo esto, Bella, qué locura. Esperemos que le empiecen a dar lo del plasma. Real, real, real. En mis ojos cabe todo el dolor del mundo, en mi vientre cabe todo el amor del mundo, de mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe, mi garganta ni todos los cantos del mundo, y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tuya. antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable en mi voz toca. Pierna guarda todo el placer del mundo y entre abrazos ahogo y a los llantos profundos. No hay temor ni rabia, solo instantes confusos, arriesgando despegue entero el valor del mundo. Mi voz es más grande que cielo, más hábil que el viento, humilde y eterno, constante y sincero, directo y certero, más fuerte que el fuego. Ya no tengo miedo, ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Los antojos, el miedo y el sueño, constante y sincero, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo. Ya no tengo miedo, ni frío en los huesos, mi calor es eterno. Mi cuerpo es mi casa, en mi voz todo cabe. El meu cos es casa meva. Yo no soy mitad de nada, yo soy naranja completa. Buenas tardes, colegas, les mando un abrazo a la distancia. Y estaba escuchando atentamente el reportaje. Mariana, te felicito, la verdad que muy atinado el reportaje y obviamente excelente y muy claro los comentarios de Gina. Cabe aclarar de que los derechos de los profesionales de la salud vienen avasallados hace muchísimos años, en todo contexto, con el pretexto de la globalización y que la enfermera, con el enfermere que es un empleado de la institución y no se respeta la especialidad o la capacidad que tiene en determinados sectores o con determinados pacientes. El enfermere hoy en día sufre, si era un leve estrés, creo que hoy estamos en patines con el estrés. Una profesión, como todos sabemos, muy agobiante, muy estresante, muy al límite, y la pandemia obviamente que exacerba toda esta situación. Entonces, yo siempre pienso también en lo particular, lo cotidiano, la falta de comida, el sueldo que no alcanza, los hijos que hay que cuidarlos para que no se infecten, uno tratar de que evitar de contagiarlos y contagiarnos, obviamente. Y el hecho de que eso es un personal de la institución la cual te lleva para cualquier lado. Como dije anteriormente, en los 90 se hizo este avasallamiento con la modalidad de la globalización y que el enfermero puede hacer absolutamente todo, siendo que existen especialidades. Una vez que uno se recibe, existen las especialidades y el que no la ejerce o no la no recibe el título no significa que no tenga que no se haga más especialista en un sector que en otro. Yo siempre digo de que es muy discriminatorio lo que pasa con la enfermería, porque si bien el médico, hay el clínico, el cardiólogo, el traumatólogo, el urólogo y un montón de otras especialidades más, en enfermería pasa exactamente lo mismo. En enfermería algunos tienen más conocimiento en traumatología, otros en urología, en cirugía, neonatología, pediatría, y gerontología o emergentología. Y yo creo que también son situaciones que no se respetan y que ponen muy al límite al enfermero, y hoy en día mucho más. Pero sí nos estábamos pensando y debatiendo con unas colegas por teléfono el hecho de que qué diferencia que hay de la enfermería de otros países a la de acá. Con respecto a no a la capacidad, que obviamente que deben tener, que Estados Unidos siempre tuvo una capacidad mucho más elevada, por eso enfermería ya es como para médicos, donde pueden intubar y hacer otro un montón de cosas más, cosas que la reglamentación acá no le permite a la enfermera, al enfermere. Pero voy al hecho y quiero apuntar a esto, a que la enfermería está en primera línea, es la que está constantemente tratando de realizar el trabajo cotidiano, cuidarse cotidianamente, pero hay muchas maniobras en las cuales nadie modifica, no existe alguna modificación por ejemplo, ciertos procedimientos que se necesitan utilizar la cinta u otras cosas en las cuales con el látex no es muy fácil de hacerlo, ¿no? Entonces, muchos se exponen para hacer el tratamiento y ahí tenemos la aseguradora, las aseguradoras o la RT como nos tocaría a nosotros. La cuestión de que los enfermeros o enfermeres tenemos que cuidarnos de todo y si nos contagiamos la culpa es nuestra, pero hay muchas técnicas que nadie está haciendo nada como para dar una respuesta a las maniobras para hacerlas un poco más con más cuidado y queda como resultado que son los enfermeros los más contagiados sobre todo de este país, ¿no? Y dejan evidencia quién tiene más contacto directo y está todo el tiempo en la primera línea. Y con esto no quiero dejar pasar la situación de que estos últimos días me enteré que se modificaron los escalafones y que ahora se discriminan. Ahora, a la hora del trabajo, la discriminación existe. El salario no aumentó, el famoso bono de 5.000 pesos no aparece, el SAMO murió en algún momento, no sé si lo agarró el COVID, y seguimos siendo explotados y dejados a la deriva, que si nos morimos, nos morimos, y seguimos de largo, bienvenido sea, y seguimos siendo más discriminados que nunca. Y me recuerda el cartel que decía, un mensaje que puso un colega, donde nos dicen imprescindibles y nos tratan como descartables. Y no es una exageración de eso. Entonces, en esta charla donde hablábamos la exposición y cuáles son los fallecidos y cuánto tenemos nosotros, lamentablemente, las pérdidas de nuestra profesión y el riesgo que están padeciendo los nuevos compañeros porque están tratando de que todos los que están estudiando enfermería puedan recibirse lo más pronto posible para mandarlos a la trinchera. Creo que ha llegado el tiempo, y esto lo puede analizar la abogada, creo que ha llegado el tiempo de pedir, exigir, no pedir, exigir la jubilación de los enfermeros a los 55 años y una jubilación de privilegio y obviamente previamente o en el combo pedir la profesionalización de todo el personal de enfermería. Yo creo que esa es la deuda que tiene y es la exigencia que tenemos que hacerle al gobierno de la ciudad. Bueno, la verdad coincido en todo con Marcela. Coincido en todo, Marcela, pero menos hablar de privilegios en una profesión de trabajo con tanto nivel de exposición. Porque a años de estar trabajando quedamos con enfermedades como hipertensión, diabetes, y bueno, mucha gente no vive mucho tiempo después de jubilarse realmente, muchas se jubilan y mueren. Es muy grande lo que nos afecta el trabajo continuo en la enfermería, más cuando hay doble empleo. Así que uno en realidad no pide privilegios. Yo, que ya hice mi juicio para poder jubilarme a los 50 años como corresponde por insalubridad, aunque ya tengo 50 y todavía no gané el juicio, no estoy pidiendo un privilegio, estoy pidiendo un derecho. Estoy reclamando mi derecho por haber estado expuesta. Y el 82% móvil es lo mismo. Es mi derecho por haber trabajado tantos años en un lugar crítico, digamos, ¿no? Y donde el impacto social de mi tarea es muy importante. Me parece que los privilegios lo tienen quienes no quieren poner el 2% para afrontar la situación de crisis. Esos tienen los privilegios. Los privilegios son los que se niegan todos, los anticuarentenas que tienen el dinero para pasar una cuarentena lujosa sin restricciones y quedarse en su casa todo lo que quiera. Esos tienen privilegios. Nosotras somos trabajadoras de la salud y trabajadoras muy fuertes en la salud, de contacto directo. Nosotras no podemos hacer distanciamiento social en el trabajo. Tenemos que sí o sí prestar la prestación. La haremos más espaciado o menos espaciado, pero el paciente cuando lo requiere y cuando es su necesidad. Si bien bregamos las enfermeras por el autocuidado de las personas, cuando se nos necesita estamos. Para mí no buscamos privilegios, sino que se nos reconozca y que se nos respeten los derechos. Bueno, yo también me gustó mucho el reportaje también, quiero felicitarte, Mariana. Y respecto de lo que decía Marcela, yo coincido también, por supuesto. Yo creo que hay cierto sentimiento de digamos en general de la enfermería de que no nos han correspondido y hay mucha de gente que ya se está por girar, o sea que la reparación para enfermería no va a llegar en forma a las personas, a los trabajadores de la enfermería. Por más que nos jubilen, la exposición que hemos tenido, lo que hemos pasado, como dice Marcela, trabajando hasta en un consultorio, en un vacunatorio, ¿no? Porque hay gente que piensa que por ahí que los enfermeros que se estresan son solamente los que trabajan en terapia o en algún lugar crítico, y sabemos bien que esto no es así. Así que lo que quería decir es esto, que la reparación sería para la profesión, para la sociedad que merece mejores enfermeros. La verdad que tener una enfermera de 60 y pico de años, un enfermero de 60 y pico de años ya completamente cansado, agotado, muchas veces con la cabeza quemada, ¿no? Estamos hablando del burnout, estamos hablando de situaciones, digamos, forzadas, de gente que ya está cansada de lidiar con eso. Fueron muchos años. Yo soy un tipo de 55 años, ya tengo casi 36 años de laburo, o sea, ya estoy para tirar la toalla. Y en realidad hay muchas condicionantes sobre eso. A mí me parece que no solamente va a alcanzar con que nos reconozca como profesional de salud, sino que va a haber, como dice Marcela también, tiene que haber un reconocimiento de las especialidades, tiene que haber un sentido del trabajo que haga que nos enfermemos lo menos posible, no que lo naturalicemos, digamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, con los turnos, sabemos muy bien, hay trabajos científicos sobre el deterioro que provoca en la psiquis, en el cuerpo, digamos, del trabajo nocturno, y tenemos compañeros que han hecho casi toda la vida trabajo nocturno, de 10 horas noche por media, un turno que realmente, lo hemos charlado muchas veces, es devastador. Así que me parece que eso, que habría que repensar una forma de practicar la enfermería, de ejercer la profesión, sin agotar mentalmente, sin exponer a riesgos biológicos, digamos, que son obvios, ¿no? Yo cuando hablo de obvio estoy diciendo, tenemos hospitales donde están abriendo salas y están poniendo pacientes en aislamiento que verdaderamente son un escándalo. Hay lugares donde no se puede poner a alguien con aislamiento. Bueno, ayer hemos escuchado un relato de los compañeros del Durán. Hay salas que no tienen calefacción. Los pacientes, los familiares les llevan frazadas y estufas a los pacientes para que puedan soportar ese tipo de aislamiento, que volvemos a repetirlo, parece más carcelario que sanitario. Así que es que este escándalo que nos sirva para verdaderamente replantearnos un montón de cosas, no solamente eso de que nos jubilemos y que cobremos el 82% móvil, que es lo que corresponde, sino que también podamos acceder a una tercera edad con proyectos, no solamente a ver cuándo nos morimos, a ver cuánto duramos, sino que podamos seguir haciendo cosas los enfermeros, que no lleguemos tan tan quemados, ¿no? Sí, yo esa es la palabra que repito mucho, pero bueno, tan deteriorado verdaderamente en nuestro cuerpo y nuestra psiquis. Así que muy interesante el planteo. Y yo una cosa más, con esto termino. Me parece que si ya lo habíamos dicho, me parece, en alguna otra reunión, en la interhospitalaria. Y la reflexión es la siguiente: si no hubiera pasado lo del 21N del 18, si no hubiéramos pasado por todo esto que pasamos antes de la pandemia los enfermeros en la República Argentina, hoy el panorama sería completamente distinto, porque se han empoderado muchísimas compañeras y es por eso que muchas se han plantado y se han negado a trabajar sin las condiciones ambientales o sanitarias que corresponden. Y por eso hemos hecho un montón de denuncias y un montón de presentaciones a la justicia. Y así es como se han conseguido los elementos de protección personal, así como se ha conseguido la reducción horaria. Todas estas cosas son producto residual, digamos, de aquella lucha. Si bien no conseguimos el pase a la carrera, si bien la Reta sigue siendo el mismo gobernante cruel, cínico y sin empatía con los trabajadores de la salud, de todas maneras hay ahí un saldo a favor de los trabajadores, que es el empoderamiento que hemos logrado y el cuestionamiento serio que estamos dando a cómo se están tomando las decisiones. Porque creo que es hora de que empecemos a pensar en el enjuiciamiento de los responsables de este mal manejo. No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas, somos mujeres igual. La moral, porque se dobla, o el que dobla la moral, o los socios. Sí, Mariana, entiendo de que tanto como a vos como a cualquier oyente la palabra privilegio le va a caer como como salsa picante, pero no apunté a esa manera de a ese tipo de concepto con respecto al privilegio, sino refiriéndome a esas jubilaciones que se le dan a ciertos políticos y a los jueces. No por nosotros no tenemos ningún tipo de privilegio, sino hoy en día ya no se hubieran puesto en la ley 6035 y nos estarían pagando como corresponde y tendríamos los aparatos que tenemos, los uniformes que nos merecemos y tendríamos obviamente facilidades con respecto a información de muchas cosas que competen a la profesión e incluso si seríamos de privilegio tendríamos los títulos de especialidad sin tener que pagar el curso y tendríamos gratis todos los congresos, charlas, cursos sin tener que poner de nuestro bolsillo ni tener que dejar de trabajar en nuestro estudiar en nuestro franco o de volver algún día de clase porque no lo da las empresas ni los hospitales como lo dice la ley donde la ley laboral donde dice que el empleador te tiene que dar ayudar a estudiar o a mejorar para tener mejor rendimiento dentro del trabajo que realizas. Y quería decir otra cosa, pero bueno, me fui con la ley laboral. A eso hago hincapié también, que cuando dije que algunos no tenemos el título, o capaz que se malinterpreta también, el hecho de que la especialidad hay que cursarla, y teniendo dos o tres trabajos es imposible, ya nuestra psiquis está quemada, como dice Iván, y obviamente tener el tiempo o hacernos el tiempo para hacer la especialidad terminaría de quemar los pocos circuitos que tenemos. Es por eso que quise, para que la gente se identifique con la palabra privilegio con respecto a otras jubilaciones, no porque nosotros tengamos privilegio. Estoy hablando muy rápido, ¿no? Bueno, voy a tratar de hacerlo un poco más lento y sigo haciendo hincapié de que tenemos que unirnos, más allá que a veces a mí en los WhatsApp me hayan visto pocas veces, pero sí tratando de apagar ciertos focos que quieren iluminar solos, que creo que solos no van a poder lograr absolutamente nada. La enfermería se tiene que unir sin distinción política ni color ni nada que se le parezca y tratando de agarrarse de la mano del otro y no tratando de empujar al otro para poder salir en primera plana. Lo dije antes, lo vuelvo a repetir, colegas, enfermeras y enfermeros, compañeros, compañeras, esto es una foto grupal y no es foto carné. Así que aquel que piense que va a tener primera plana, que se baje las medias, porque es fotocarné. No sé si me entienden, no sé si me hago entender, pero esta puja de poderes tampoco favorece a nadie. Y hay muchos colegas que están muriendo, literalmente, hay muchas familias que están sufriendo. Y creo que también de nuestro espacio tenemos que incentivar para que el gobierno nacional saque por decreto o saque por o haga la ley o no sé, donde enfermería es la primera que tiene que tener o el privilegio o el derecho a ser transfundida con plasma. Esa es una deuda que tiene el gobierno hoy en día por estar nosotros sacrificándonos por 2 mangos con 50. Es el tiempo que las cosas se den vuelta y que reconozcan que hoy no hay uniformes para una trinchera con armas. Hoy estamos con un uniforme, una jeringa, un estetoscopio, un termómetro para salvar vidas, pero sin arruinar ninguna, sino salvándolas directamente. Quiero que me entiendan eso y quiero que se haga hincapié, porque hemos tenido una compañera que ha tenido que rogar para que le pasen el plasma. Eso es algo inhumano, es algo que deberían ser procesados, como escuché anteriormente o en otro momento a Iván. Es tiempo que paguen penalmente por aquellos que sacan el derecho a seguir con vida a los enfermeros que hoy están en la primera línea, sacrificando no solamente su vida, sino la vida de su familia. Entonces, creo que nos hemos ganado por estos años postergados y por los que vienen y por los que hay actualmente el derecho a ser transfundidos con plasma sin tener que hacer absolutamente nada. Nada. Por derecho adquirido. Por derecho adquirido, nos merecemos el plasma. Lo digo en nombre de todas aquellas compañeras que están y compañeros que están reclamando ser transfundidos con el plasma. Perdón que sea reiterativa, pero me da mucha impotencia, mucha bronca y sigo diciendo que tienen que ser judicializados aquellos que no toman cartas en el asunto para poder llegar al punto de no tener que hacer ningún papeleo ni carta de documento ni nada para tener el derecho a la salud. Nada, espero que me disculpen porque siempre me extiendan. Hola gente, mira, yo estoy en el hospital, bueno, haciéndole la guardia a Alejandro Sánchez. Disciplinaria, Lourdes, es gente que no entiende que no tiene que reunirse. Es gente que no entiende que no tiene que reunirse. Hola gente. Mira, del hospital, la guardia Alejandro Sánchez. Es gente que no entiende que no tiene que reunirse. Yo estoy en el hospital. una sanción disciplinaria, Lourdes. Qué gente que no entiende que no tiene que reunirse. Bueno, buenos días. Mi nombre es Alberto. Soy enfermero del Hospital Durán, licenciado en enfermería. Trabajo en los consultorios externos. La situación del hospital es bastante crítica. Está repleto. No hay cama. Los turnos... han habilitado una sala en el pabellón romano, que son los pacientes que esperan el resultado del hisopado. Y hay otros que esperan que se libere alguna cama en la sala para internarse. El pabellón romano no tiene ni agua caliente ni calefacción, por lo cual muchos médicos y enfermeros han salido a comprarse estufas eléctricas que además no alcanzan para el edificio en el que estamos trabajando. El edificio es un edificio viejo, de techos altos, así que una estufita de cuarzo apenas calienta unos metros cuadrados nada más, donde uno está sentado moviéndose. Pero el resto, los pasillos son una heladera y tampoco hay agua caliente para higienizar tanto pacientes o para lavado de manos. Bueno, un sector muy comprometido con el COVID-19, ese sector de personal, aproximadamente 100 personas están faltando en el hospital, la mitad es por enfermedades preexistentes, pero la otra mitad es por contagios. Ha sido afectado fuertemente el departamento de enfermería con algunos supervisores y también jefes de áreas, como en el caso nuestro de la jefa de consultorios. Bueno, a nivel de los insumos y materiales, se ha regularizado parcialmente. Los materiales han, algunas semanas son de buena calidad, otras semanas no. Por ejemplo, esta semana nos han entregado los barbijos N95 sin envoltorio, en la mano, envuelto en una servilleta. Un barbijo es un material que debe estar impecable, digamos, limpio y estéril, porque es una protección para el ingreso de los virus por boca y nariz. Así que esta semana ha sido muy crítica el cambio en los materiales. Por otro lado, seguimos con el problema de los camisolines, los que dicen que son hemorrepelentes o hidrorrepelentes, no son tales. Si bien son un poco más gruesos que los comunes, no retienen los líquidos, no frenan los líquidos. La ropa que tenemos por debajo de los camisolines se humedece. Por otro lado, quiero denunciar que el jefe de los técnicos de nuestro hospital está apretando a los trabajadores que están a su cargo, específicamente a los camilleros. Hoy me crucé con un compañero que me preguntaba cuál era la ley que los regula a ellos, porque, bueno, el jefe técnico los está persiguiendo y los está queriendo disciplinar, por decirlo de alguna forma. Así que, bueno, no solo tenemos la pandemia por la cabeza, sino encima tenemos los delegados y a la vez son jefes del sindicato mayoritario SUTECBA, que hacen de capataz del patrón, o sea, el capataz del gobierno. Bueno, eso es todo por ahora. Esto es una información chequeada de la corresponsal para Barritando en Enfermería. Estamos en condiciones de afirmar que una altísima funcionaria del rubro disciplinar, consultada sobre su rol en el circuito hospitalario y el relevamiento de datos que hacen a las características de la profesión, afirmó lo siguiente, que no, reiteramos, no concurría a los hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, porque, audio exclusivo, no, gordo, está lleno de COVID y es re peligroso. Una vez más, llevando la noticia a todo el colectivo de enfermería, desde el buffet, la corresponsal. Saltando, fugitivo, no, no.

alrededor de 100 ensayos clínicos que se están haciendo precisamente para tratar de demostrar si el plasma definitivamente es efectivo. En caso de ser efectivo, tampoco hay que pensar que el plasma es curativo. El plasma, en todo caso, si se logra medir esa efectividad, va a estar cumpliendo alguna función de frenar la evolución de la enfermedad hasta momentos más severos del paciente, pero no curar a los pacientes. Además de los ensayos clínicos, en el mundo se desarrollaron protocolos de acceso extendido. El acceso extendido es extender precisamente a los pacientes el uso del plasma en etapas con el mismo enfoque que se están desarrollando los ensayos clínicos. Es decir, pacientes que en etapas iniciales de su infección, sin lesión pulmonar severa, esos pacientes que ingresan a esos protocolos tienen otras medicaciones intercurrentes. Entonces tampoco se va a poder discernir en esos pacientes si el plasma es efectivo o no. Pero sí van a servir esos estudios observacionales, esos protocolos observacionales, para sumar su información a los ensayos clínicos. El Ministerio de Salud desarrolló un protocolo de acceso extendido que se entregó a las 24 jurisdicciones para trabajar de alguna manera todos coordinados en este tipo de protocolos. Solo tierra para las heridas recientes, tierra, tan solo tierra para el húmedo pensamiento, tierra, tan solo tierra para el que huye de la tierra. Ya no se mueve, tierra, tan solo tierra de noches inmensas. No es la ceniza en vilo de las cosas quemadas. Yo vengo buscando es tierra. Viento en el olivar, decir.